Estamos aquí con la ropa en el tintero. Voy a perder este hilo. No sé de dónde vino, pero esta mierda es así fino. Yo lo hago, no soy el mago. Estamos enterrados, pero sabes que la cago. Cuando abro yo la boca, ven aquí, nena, tú te dislocas. Todo lo que tienes dentro no es más. Ven acá, porque todos estamos contigo acá. No quieras más, no quieras más de lo que tienes ya.